cuando nuestra triste historia terminó. Me sonreíste y a tus ojos el dolor se asomó. Cuando pienso en el futuro, veo todo tan oscuro. No sé por qué te dejé marchar. Y es necesario que te enteres sin hablar de la verdad. Vivir no es vida si no estás tú. No podré existir sin tu amor. Cuando nuestra triste historia terminó, me sonreíste y a tus ojos.